de maestras y de maestros, por el simple hecho de estar cumpliendo con su deber, fueron retenidos de manera ilegal y después, de manera inadmisible e inaceptable, fueron humillados. Como lo informé desde el día de ayer, he girado instrucciones a un conjunto de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública para que puedan coadyuvar con la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas a la investigación y al castigo de quienes sean responsables, reitero, por los inadmisibles e indignantes hechos que sucedieron. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, escuchamos un fragmento de lo que ha dicho el secretario de Educación Pública sobre estos hechos, cuyas imágenes han circulado ampliamente en estas horas y días en México. Esta situación de humillación, por supuesto, a estas personas que son rapadas, ha dicho la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que por gente de choque e infiltrados en su organización, hay quien afirma que forman parte de esta organización. Hay diversas versiones acerca de lo que ha ocurrido con esta escena que, como digo, ha dado mucho de qué hablar y se ha convertido en una información dominante en las últimas horas en nuestro país. Y de ello queremos hablar, no solamente del suceso y su alcance y lo que se pueda decir con la información disponible, sino de lo que hay detrás de una situación como esta, de lo que hay detrás de esta imagen en donde vuelve la idea de discutir la reforma educativa en México, esta reforma con la que se estrenó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue una reforma que se aprobó muy rápidamente en nuestro país, una reforma constitucional con la que se abrió el sexenio de Peña Nieto y han pasado ya 3 años de ello. Y seguimos hablando del asunto ahora con escenas de esta naturaleza. Hugo Aboites es doctor en educación, es rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es un observador y estudioso del tema magisterial en México. Y te agradecemos mucho, Hugo, que estés aquí para hablar del tema. Bienvenido, buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Empecemos por esto, que como digo, es una nueva escena de muchas que hemos visto y vivido a lo largo de estos 3 años de una reforma constitucional como la educativa. ¿Qué te dice a ti estas personas rapando a otras y lo que ha ocurrido incluso en términos de una polarización muy fuerte en la sociedad mexicana sobre lo que eso representa? ¿Qué dices tú de eso? Creo que lo que está sobre la mesa muy claramente puesto es si fue o no la CENTE. Y ahí me parece que es muy importante decir algo que es una cuestión que si observa uno con cuidado podrá uno distinguirla. Los movimientos tienen así como su huella, su modus operandi. Y la CENTE nunca ha tenido este tipo de comportamiento. Que es una noción muy antigua. Bueno, sí, viene desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres consideradas colaboradoras de los nazis eran... No, me refiero a la CENTE como organización. Digamos, ah, claro, 30 años. 30 años de existencia, tú dices, en los modos y conductas de la CENTE no está este tipo de conductas. Exacto. Ese es un tema. Si hay un plantón, diciendo, pues sí. Sí, la CENTE. Si hay una marcha, bloqueos. Si hay bloqueos, etcétera, uno ya sabe qué es lo que cada organización, cada movimiento... El sello de... Exacto. Pero y este es raro, esto es extraño, este no es parte de la, digamos, de la cotidianidad de la CENTE. Habrá otras cosas discutibles, etcétera, pero esto en concreto no ha sido parte de su historia. Y eso es importante porque los movimientos tienen sus conductas, tienen sus maneras de presentarse, de desempeñarse frente a la sociedad. Entonces, de entrada me parece que ese asunto es importante verlo desde ese punto de vista más estrictamente técnico. La segunda cuestión es que cuando un conflicto dura 3 años, no hay un acercamiento con el Ejecutivo digno de mencionarse, cuando cada vez más hay una posición de endurecimiento, todo empieza a desbordarse. Y empieza a desbordarse de maneras extremas, como contaminando otros grupos que aprovechan la ocasión, la inestabilidad, para plantear sus propias demandas o sus propios enojos muchas veces. O infiltrados, que es lo que dice la gente, que tampoco sabemos si lo son. También, pero la gente dice otra... son grupos de choque, son infiltrados, uh-huh. Tampoco sabemos si es cierto o no, o pero queda abierta esa posibilidad también. Claro, o estimulados. De alguna manera ya cuando las cosas están en un clima muy álgido, basta una pequeña sugerencia, una incitación o un acompañamiento incluso financiero para que se desborde por ahí. Entonces sí hay este fenómeno que debería de preocupar al Estado de que... Pero fíjate, un acompañamiento financiero serían grupos patrocinados pues, para hacer eso. Claro. Lo cual ya no, es... O grupos existentes que en ese momento dado pueden ser objeto de una recompensa o más lugares para sus ventas, etcétera. Pero lo que llama la atención es eso, que después de 3 años de conflicto, de endurecimiento creciente, hay que confrontar la imagen de esta mujer y estos hombres rapados con la imagen de cuando los profesores son arreados literalmente por las calles, subidos a autobuses y expulsados de la ciudad. Esa es otra imagen muy importante. Claro, esa imagen no penetra con tanta... Reciente. Sí, reciente. En la madrugada. En la madrugada, en Secretaría de Gobernación, el 22 de mayo, mal no recuerdo, uh-huh. y luego aquí en Santo Domingo de nuevo, a la noche siguiente. Es muy violento, fue muy violento también. Esta imagen que recuerda pues también de nuevo las épocas de la Segunda Guerra Mundial, donde no se les llevaba autobuses, se les llevaba a trenes con destino desconocido. Para echarlos de la ciudad. Y sobre todo enfocado a un grupo específico y concreto, ¿no? En aquella época eran los gays, los judíos, los comunistas, y ahora son los maestros los que son objeto de esta campaña, ¿no? De descalificación y de violencia del Estado extrema. Entonces, pues son 3 años de que no hay diálogo, 3 años de lucha constante de la gente. Eso crea un ambiente muy complicado para un Estado que quiera mantener la seguridad, que quiera mantener una cierta imagen de que tiene recursos, que tiene muchos el Estado, para empezar la negociación. Uh-huh. El Estado, al sentarse en una mesa de negociación, tiene muchísimos recursos, porque maneja muy distintas áreas de lo que tiene que ver con los medios, lo que tiene que ver con la misma conducción de la educación. Entonces, tiene muchos recursos. Pero el mismo Estado se puso una jaula legislativa, constitucional, de que decir, bueno, tengo que hacer esta reforma. Una jaula que a pesar de lo difícil que está, de lo impenetrable que se presenta en momentos, tiene salidas. Ya hemos platicado tú y yo aquí sobre cómo hay 2 versiones de la evaluación ahí en la misma ley de servicio profesional docente, ¿no? La evaluación está de a las 3, te vas del aula a la biblioteca o a ser secretaria del director o alguna otra cosa, y esta otra evaluación donde se plantea, artículo 15 de esa ley, que se sienten los profesores a discutir qué está mal en su escuela y empiecen a definir qué cosas pueden hacer, qué compromisos pueden hacer. Esa es una evaluación clásica, perfecta, para comprometer a los profesores con la mejoría de la escuela. La otra de perseguirlos, pues es también clásica y perfecta para crear un ambiente como el que estamos. Y las dos están viendo en la ley. Las dos están en la ley. Y las dos están en la ley. Déjame, Hugo Boites, regresar en este punto donde ya estás revisando la propia reforma, uh-huh. esa reforma constitucional que se aprobó de una manera muy rápida, que es parte también de la discusión que se tiene sobre qué tan discutida estuvo por el propio Congreso. Claro, una reforma de este calado, una reforma que impacta de estas maneras, un tema principal como es el tema de la educación, y otras cosas, porque hay quien dice que no es estrictamente una reforma educativa, sino es una reforma administrativa laboral, que es de otra naturaleza. Política. Volvemos después de la pausa, Hugo, en tu análisis del tema, en un momento como este, regresamos. Regresamos, Hugo Boites, en esta conversación, porque es muy interesante escucharte. Bueno, estamos partiendo de un hecho noticioso que ha impactado enormemente a México y otras partes del mundo, porque también es una imagen que circula de lo que sucede en México, claro, de esta situación donde personas son rapadas y humilladas y todo lo que desata obviamente de indignación social y de reclamo a quien haya sido el responsable, sin que tengamos con claridad exactamente quién estuvo detrás. Uh-huh. Entonces tenemos señalamientos de la CENTE que dice que no asume como propia esa conducta, que hay infiltrados, tenemos acusaciones múltiples contra la CENTE y todo esto que hemos escuchado y analizado contigo hace unos minutos. Pero ya estamos en el tema nuevamente de la propia reforma. Tal como lo estabas analizando, esta reforma educativa, que muchos dicen no es educativa, sino es administrativa y laboral, tiene como el principal eje de inconformidad, de la disidencia, el tema de la evaluación. A ver, ¿por qué? ¿Por qué maestros dicen no queremos ser evaluados? ¿O cuál es el meollo del asunto? Porque parecería que si un maestro se niega a ser evaluado, va contra natura. Así es. ¿Cuál es el verdadero asunto? ¿Cuál es el meollo de la disidencia? Cuando un gobierno o un conductor de la educación piensa en evaluación, debe decidir, antes que nada, si va a ser una evaluación para mejorar o va a ser una evaluación para buscar culpables. Y lo que tenemos en la ley y lo que tenemos en los hechos es que se optó claramente por una evaluación para buscar responsables, para buscar a los no idóneos y de alguna manera sacarlos de las aulas o despedirlos en el caso de aquellos que no tienen un contrato definitivo. Siendo que la propia ley, como se señalaba hace un momento, plantea otro tipo de evaluación donde son los maestros los que se sientan a discutir junto con el director de la escuela cuáles son las problemáticas que tienen los niños, la escuela, para mejorar, para hacer una educación que tenga más significancia para la comunidad y para los niños y jóvenes. Esa parte de la ley que está en el artículo 15 y 16 y 20 es una modalidad de la evaluación que en el artículo 20 dice incluso que los resultados de esta evaluación, hablando de esta, la de para mejorar, no podrán ser utilizados para sancionar administrativa o laboralmente a los docentes. Expresamente prohíbe que se utilice como, digamos, motivo o excusa para sancionar a los profesores. Por razones obvias, porque si alguien va a una evaluación y sabe que alguien va a salir sancionado, pues todo el mundo está en una situación, en una posición... De rechazo. Y no solo de rechazo, sino sumamente cautelosa, de decir, bueno, pues aquí van a buscar culpables, yo no quiero ser ese. Y entonces no se cumple con el propósito de una evaluación, que sería, ¿cuáles son los problemas que tenemos? ¿Por qué, por ejemplo, tenemos ausentismo? Por ejemplo, tenemos falta de preparación, de tiempo para preparar las clases, etcétera. Este es un ejercicio que ya hemos hecho en algunos sitios, en Guerrero en concreto, y los resultados son muy interesantes. Los profesores empiezan a hablar sincera y honestamente de las dificultades que tienen para ser buenos profesores en los contextos comunitarios en los que están. Pero se optó por dejar a un lado esa parte de la evaluación de la ley. Que está en la ley. Que está en la ley y se da énfasis a la otra. Y entonces lo que está pasando es que el Ejecutivo decide aplicar la ley parcialmente. Y si puede aplicar la ley parcialmente para una evaluación punitiva, también la podría aplicar parcialmente para una evaluación para mejorar las escuelas. ¿Y por qué está en una ley las dos posibilidades? Pero es muy curioso ver cómo a la hora de que se está legislando, y cuando más se quiere apretar, digamos así, el candado, la tenaza, inconscientemente se generan procesos de aprobación ficta, como dicen los abogados, o de aprobación inconsciente de salidas al propio reglamento. Hay tanta presión. Calculando que una reforma de esta índole iba a generar una reacción del tamaño que se generó, podría ser. La propia ley contempla que si eso era inmanejable, podría tener esta otra salida. ¿Eso es lo que estás planteando? Estoy diciendo que no sabemos bien a qué se debió eso, que probablemente alguien con mucha inteligencia logró colar por ahí algo que al inconsciente del que está, digamos, buscando cómo castigar, cómo hacer responsable al otro, siempre necesita tener como una especie de salida a su misma tensión represiva. Estamos hablando de una reforma que fue, como dije, aprobada rapidísimo, uh-huh. una reforma... 10 días. 10 o 12 días, uh-huh. o sea, empezó el sexenio, fue la primera reforma constitucional de un paquete de reformas importantísimas, uh-huh. incluyendo una reforma energética, pero empezó este sexenio con la reforma educativa y de la mano del encarcelamiento de la lideresa magisterial. Uh-huh. Entre otras cosas, uh-huh. hay que recordar que el Elbester Gordillo, en ese contexto es que es metida a la cárcel. Y 3 años después tenemos situaciones como las que hemos estado aquí comentando y volvemos al punto de qué ha sucedido en la práctica con la educación. Después de la pausa te pregunto si eso ha ocurrido como consecuencia de la reforma, para ir valorando 3 años después qué ha sucedido con la educación y con el cuerpo educativo y docente de este país. Después de la pausa regresamos con Hugo Boites hablando de este tema en México. Regresamos. Bueno, entramos en la parte final, Hugo, de esta conversación contigo que ya obviamente ha derivado respecto a la propia reforma educativa en México, después de estas escenas que han sacudido tanto en México y que han creado una gran polémica sobre la CENTE y todo esto. Tú has planteado que el gran tema de la evaluación, déjame retomar la idea, está contemplado con 2 rutas distintas dentro de la propia ley y que se ha elegido una para aplicar una reforma educativa y evaluaciones que busquen responsables o que busquen castigar. Y yo te decía que sería bueno plantearlo de esta otra manera. Esa manera de evaluar probablemente tuvo como propósito o tiene como propósito quitar o reubicar para otras funciones a profesores que no alcancen la calificación adecuada y sustituirlos por otros mejor evaluados. Si eso es así, ¿ha ocurrido en la educación mexicana? ¿Estamos frente a una, entre comillas, mejoría cualitativa del sistema educativo mexicano y sus profesores? Y del profesorado. Yo digo que no. Y lo digo de esa manera porque es muy claro, después de oír los testimonios de maestros y los análisis de muchos especialistas respecto al tipo de evaluación que se está llevando a cabo en galerones enormes, con mucha tensión, con policías federales afuera, con... Increíble, pues una situación de hacinamiento tremendo, con preguntas que no tienen mucha relevancia, que el mecanismo que se está utilizando para evaluar no es el más apropiado. Eso es clarísimo. Y entonces, si es una evaluación de opción múltiple la que está decidiendo quién es un buen maestro, cuando ser un buen maestro implica muchísimas cosas, desde, por ejemplo, el compromiso, la responsabilidad, la actitud que tiene la persona respecto a 40 niños que están ahí en el salón de clase, los conocimientos que tiene también. Pero es mucho más que simplemente responder a una serie de preguntas de opción múltiple. Entonces, uno sí puede decir con ciertas bases, con fundamento, que en realidad esta evaluación no está sirviendo para escoger a los mejores. Está sirviendo para hacer pasar por un trámite, por un ritual de eliminación, yo diría, política, en muchos casos, de los profesores. Y digo política porque es muy importante ver que la intención de la reforma es, en términos políticos, poner contra la pared a los profesores. Un profesor que sabe que va a ser evaluado, que va a ser objeto de una posible sanción, políticamente queda desarmado porque sabe muy bien que ya su función como maestro va a depender enteramente en una burocracia que a través de un instrumento como es la evaluación va a determinar si sigues o no trabajando en ese espacio. Entonces, me parece a mí que la educación, si le sumamos además el clima de conflicto, el clima de confrontación que se da ya en las escuelas entre comunidades y profesores que quieren traer de otras partes, comunidades y autoridades educativas, maestros con las autoridades educativas. Como nunca antes, tenemos un estado de tensión tremendo en el caso de la educación. Como y eso, nunca antes. Como nunca antes, porque recordemos la historia, cuando ha habido paros, ha habido plantones, etcétera, pero tener 7 estados... 10 estados en un estado de durante 3 años, en una situación de conflicto, de confrontación, en un proceso tan frágil como es el educativo, hablar con niños de 6 años, 7 años, 8 años, en un ambiente de tensión, cuando el maestro sabe que si va a la evaluación no sabe qué va a pasar ahí, evidentemente que se está lastimando muchísimo el clima de la propia educación. Yo no creo que esté hoy la educación mexicana mejor de lo que estaba hace 4 años. No está, simplemente no está mejor. Y tenemos un conflicto muy prolongado. Que además está endureciendo cada vez más y que está dejando como única salida, única exclusiva salida, el que haya un diálogo que permita explorar posiciones, acercamientos, ver opciones. Que la ley tiene, como tú has dicho. Esa es mi hipótesis, evidentemente. Los compañeros de la CENTE o de los otros profesores no les gustará tal vez, o sí les parecerá bien, pero yo lo que veo en la ley es eso. A mí me parece que es un principio de salida que sería muy interesante. Y el espectáculo en un país tan destrozado como el nuestro, tan tenso, tan conflictivo, de ver a la CENTE y la SEP juntos dialogando hoy en México, sería un mensaje increíble para un país que está tan agitado, tan enconado en sus conflictos. Creo dialogando, que eso, pero no se ve de aquí a mañana una cosa así. No se ve, pero podría darse en cualquier momento. ¿Por la polarización misma? ¿Por el extremo al que se está llegando? Bueno, yo esperaría que sí. De hecho, cuando se expulsó a los maestros hubo reacciones muy fuertes en muchos ámbitos inesperados. Por ejemplo, el de la educación superior. El hecho de que el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México haya declarado visitantes distinguidos en respuesta a esa expulsión a los profesores y profesoras de la CENTE, pues es un mensaje claro en el sentido de que si se sigue por este camino se va a empezar a desbordar. Ya está desbordado lo electoral, claramente, con las declaraciones de López Obrador. Hay ya una discusión respecto de el proceso electoral y el destino de la reforma. El propio secretario de Educación no duda en mencionar que no hay nada que blinde a esta reforma. Lo ha dicho 2 veces y ha dicho que está en peligro si llega determinada persona, en este caso López Obrador, a la presidencia de la República. Pero bueno, ya son connotaciones de esta índole político-electoral que también están contempladas en este contexto. Pero es una muestra de cómo se está desbordando el conflicto y va a empezar a generar situaciones extrañas en otras partes también. Pues Hugo Boites, gracias como siempre por participar en este programa con tu análisis, con tu revisión de un tema tan importante como este para nuestro país y para México. Gracias por estar aquí. No, de nada. Y hasta la próxima. Y a usted gracias, quien nos permite acompañarme. Pásela bien. Hasta mañana. Buenas noches.